estaba leyendo la confirmación hecha por la agencia andina a las 00:28 sobre la muerte de Alejandro Romualdo. El gran poeta Alejandro Romualdo fue hallado muerto esta madrugada en su domicilio de Miraflores. Gabriela Cavada, sobrina del poeta, no descartó que el deceso haya sido producto de un homicidio, puesto que tenía golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo. Romualdo nació en Trujillo en 1926 y perteneció a la llamada generación del 50. Alejandro Romualdo ha sido, al margen de esta anécdota policial que pretende cubrir el último capítulo de su vida, uno de los mejores poetas del siglo XX en el Perú. Uno de los mejores y más consistentes poetas sociales, que sin embargo, a pesar de ser lo que se llama un poeta social, nunca incurrió en la demagogia, en la diatriba fácil, en el panfletarismo. De él son los famosos versos de Túpac Amaru, y no podrán matarlo, no lo olvidemos. Ese poema emblemático que se recita en las veladas escolares y en cualquier homenaje a la patria y a la memoria de la patria, bueno, ese poema es de Alejandro Romualdo. Pero Romualdo es mucho más que eso, y mañana hablaremos de ello seguramente con alguien que lo conociera.